Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en un programa de Coach Magda. Si te quieres presentar, Magda. Sí, cómo no, Adrián. Buenos días a todos. Muy buenos días y sean bienvenidos al primer programa de Tiempos de Cambios con esta servidora Coach Magda. Este es nuestro primer programa y es para mí un verdadero placer poder poner un granito de arena para el crecimiento y superación de la comunidad latina. Como verás, Adrián, te voy a contar un poquitito. Con muchos de ustedes también, yo emigré a los Estados Unidos siendo una jovencita adulta. Tenía 18 años en ese tiempo y con muchos sueños que realizar, con muchas metas, con muchas cosas en mí, en mi vida. Pero al igual que muchos de ustedes, me encontré con bardas muy altas en mi camino. Pero gracias a la vida me ha enseñado a ser resiliente. He podido superar las situaciones difíciles que se me presentaron y las que se me siguen presentando. Tal vez algunos de ustedes no saben qué es la resiliencia. Se los diré en palabras sencillas y de una manera clara. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse, a sobrellevar y superar diversas situaciones difíciles que se nos presentan en la vida de una forma sana y equilibrada. ¿Algún ejemplo, Magda, de eso? Ah, pues hay muchísimos ejemplos. Déjame decirte, primeramente, que de este tipo de personas hay muchas en todo el mundo. La resiliencia es, por ejemplo, cuando llega una enfermedad o cuando llega una situación financiera a tu vida. Y mucha gente se desesperaría. Hay muchas veces que ya ves cuando sucedió, cuando se vino la gran recesión, ya ves que se suicidó mucha gente. Se quitó la vida porque no pudo soportar, no pudo lidiar, no quiso batallar. Entonces, hay personas que, aunque le vengan muchísimas situaciones en la vida, ya sean enfermedades, cuestiones financieras o sentimentales, esas personas saben solucionar y sobrellevar ese problema y saben salir adelante. Y vuelven a tratar y vuelven a comenzar nuevamente. Yo creo que yo soy una de esas personas que la vida me ha puesto muchos momentos de aprendizaje en donde aprendí a salir de ellos, a superarlos de una forma, como te vuelvo a repetir, equilibrada, sin dañarme y sin dañar a los demás. Cuéntanos sobre tu propósito de este programa. Déjame decirte, mi propósito es de que este programa sirva de puente para todas esas personas que necesitan hacer un cambio en sus vidas y no saben cómo lograrlo. Deseo realmente con todo mi corazón que en este programa encuentren respuestas alentadoras y motivadoras para seguir adelante y puedan hacer frente a los avatares de la vida y sobre todo salir de ellos de una manera sana y triunfantes. Mira, déjame contarte, por ejemplo, una pequeña historia. Es de un soldado japonés. Mi pronunciación en japonés no es muy buena, pero trataré de decir el nombre. Soichi Yokio, que duró 30 años escondido en una cueva de Guam, tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo, se alimentó el hombre de ranas, insectos, cucarachas, anguilas, y solo salía de la cueva cuando era necesario, cuando tenía hambre y tenía necesidad que alimentarse. Él no sabía que la guerra ya había terminado, y por 30 años vivió aterrorizado, lleno de miedo. Se enterró en su cueva durante todo ese tiempo. Así como el soldado, hay muchas personas que se entierran en sus cuevas llenos de miedo y no se atreven a salir de ellas. No sé cuáles sean las cuevas de ustedes, no sé cuáles sean tus cuevas, Adrián. Tal vez sea un trauma emocional, un abuso, una incapacidad física, podría ser una relación enfermiza o tal vez una pérdida cualesquiera que sea esta. Si ustedes no se atreven a dar el primer paso, no podrán salir. Una cosa les digo, es muy importante que tú quieras y tú lo desees. Sí, Adrián, hacer un cambio no es fácil ni rápido. ¿Cómo cuánto tiempo nos lleva a cambiar? Bueno, hacer un cambio no es cuestión de tronar los dedos y listo. Hacer un cambio en nuestras vidas requiere dar un proceso en donde tendremos que armarnos, de paciencia. Porque, ¿cuánto te llevó llegar al punto en el que tú estás? ¿Tal vez 2, 3, 10 años? ¿O tal vez te ha llevado toda una vida? Desde que naciste, tienes cosas que has aprendido. Todos estos años no los podemos cambiar con una conferencia o con un programa de radio. Estos son solo el peldaño que siguen a muchos, muchos más. Mi propósito es de que con la información de este programa encuentren una ventana abierta y puedan ver la esperanza a través de ella. Sí, bueno, hoy traes un tema muy, muy importante, Magda. Tengo un poco de información, lo que viene siendo el independiente, el dependiente, el codependiente. Un ejemplo de una persona independiente, Magda. Una persona independiente es cuando no le interesa mucho la opinión de los demás en el aspecto que quiera, que tenga que cambiar su vida. A todo mundo nos interesa lo que piensan los demás de nosotros, pero ya se vuelve codependiente cuando tú no puedes vivir sin la opinión de los demás. ¿Una persona dependiente? Es cuando totalmente vives de la opinión de las demás personas. Bueno, y ahora nos traes el tema codependiente. A lo que yo tengo entendido que el codependiente cuenta con 3 personajes. No sé, tú me puedes sacar de esto lo que yo estoy diciendo. Cuenta con el héroe, con la víctima, el victimario. Algo así yo tengo entendido. Para mí una persona héroe es aquella persona que quiere resolver los problemas de los demás sin resolver sus problemas. Ese es un rescatista. Algo así. Entonces, la víctima es cuando... Yo escuché de una amiga que decía, el adicto llega hasta donde el codependiente quiere. Y el victimario es aquel que actúa impulsiva, compulsiva, obsesiva, posesiva, controladora, a veces enojona, y en ocasiones alcohólico, si adicto. Pero de esto tú nos vas a ayudar la información que tú nos traes el día de hoy, Magda. Bueno, déjame decirte una cosa. Hoy sí, traigo un tema súper, súper especial. Hoy estaré hablando acerca de lo que es codependencia y sus características. Hablaré de una manera que sea sencilla, clara, sin profundizar mucho, pues si este es un tema muy extenso y muy largo, en realidad tendríamos que hacer muchos programas para poder hablar de una manera más extensa acerca de lo que es la codependencia, que es el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Precisamente, mira, Adrián, déjame decirte, de lo que tú estabas hablando se llama el triángulo de Cartman, y es donde existen 3 personajes, que es la víctima, el victimario y el perseguidor. Eso es realmente el triángulo de Cartman, en donde se convierte, sí, exactamente, donde se convierte la persona que es víctima, muchas veces toma el rol de victimario, puede tomar el rol de perseguidor, y así sucesivamente, cada uno va tomando en una relación diferentes roles. Pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la codependencia, que es una enfermedad psicológica, y sus características principales es la pérdida o falta de identidad propia. Magda, ahorita continuamos con eso. Vamos por una canción y ahorita regresamos. Años uno cree que el caer es leer. estás muy solo. Te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Ahora sí, Magda, sigue, por favor, continúa. Bueno, déjame y te digo, Adrián, déjame compartirte un poquito. El codependiente se desconecta con lo que necesita, con lo que siente y desea para dedicarse al del otro. La codependencia se caracteriza por una negación inconsciente de las emociones. O mejor dicho, el codependiente necesita estar centrado en una persona, lugar o algo para estar total o casi totalmente fuera de sí mismo. Un codependiente no se puede adentrar en sí mismo. Su necesidad es centrarse en los demás. Para las personas codependientes, su valor cree que viene de la opinión de los demás. Es más factible para ellos que lo que los demás creen de ellos que lo que ellos pudieran creer de ellos mismos. No sé si me entendiste con esto. Sí, claro que sí. Ya que en realidad las personas codependientes están desconectadas de sus sentimientos y no son conscientes de quiénes son, se crean un yo falso. Y este toma las responsabilidades de los demás como si fueran sus propias responsabilidades. Te diré también que además les da pena de lo que los demás hacen y todo lo toman de una manera muy personal. O sea que si una persona codependiente ve que la persona a la que ella está dedicado comete errores, le da pena y lo toma como que si ella los hubiera cometido también. Es increíble. El codependiente también, te voy a decir, tiene una autoestima muy baja, pues depende de la opinión de los demás y con esto se esfuerza grandemente por mantener una imagen o un estatus para seguir impresionando. El codependiente necesita constantemente de la aprobación de los demás y cuenta más. Y cuanto más estrecha sea la relación con nosotros, la necesidad de aprobación es mayor. También tiene la necesidad de caer siempre bien, incluso a personas que les son completamente desconocidas, y esta necesidad del codependiente hace que estas características sean muy incómodas para los otros, lo cual esto es motivo de rompimiento o enojo. También te diré, en todas las familias hay cierto grado de disfunción, sea mayor o menor. Nadie nos escapamos, nadie somos perfectos. Toda familia tiene ciertos rasgos de disfunción. La tuya, la mía, la del Papa. Inclusive dentro de la Biblia se habla acerca de las familias disfuncionales. Y te puedo decir que inclusive la de, no sé, a lo mejor no me vayan a vetar por esto que voy a decir, pero la disfunción de José, María y Jesús era una familia bastante disfuncional también. Sí. Una pregunta. ¿Qué error comete la familia cuando tienen un codependiente y tampoco no se da cuenta? Bueno, en realidad déjame decirte una cosa. Cuando la familia en realidad no se da cuenta de que hay codependientes y hay y hay dependientes y hay salvadores, porque eso se lleva a un nivel inconsciente. Tú no te das cuenta si eres una persona codependiente. Esto se está llevando a un nivel que, por lo que tú ya has aprendido dentro de la familia, los valores, las enseñanzas, la cultura. Por ejemplo, una mujer latina, una mujer mexicana, voy a hablar de una mujer mexicana porque es mi cultura, es lo que yo conozco. Yo recuerdo que los primeros rasgos de la codependencia yo lo aprendí con mi mamá. Aprendí a ser codependiente porque mi mamá era una persona codependiente. Entonces ahí es donde mi mamá nunca se dio cuenta que era una mujer codependiente. Es más, creo que nunca lo identificó como tal. Y te puedo decir que murió codependiente. Desgraciadamente, ella ya no está aquí. Pero yo me dediqué a estudiar. Dentro de la psicología, pues te empiezas a dar cuenta. Y una de las cosas que me llevó a estudiar psicología es mi propia codependencia. Así es de que, pues ahí estamos, sí. Déjame decirte, frecuentemente las personas que han sido expuestas han sido a cierto tipo de abuso verbal o físico. Frecuentemente las personas codependientes han sido expuestas a cierto tipo de abuso verbal o físico. Hay la posibilidad de que tal vez fueron abandonados por alguno o ambos padres. Pudiera ser el abandono físico o emocional. El abandono físico es de que se van, dejan a la familia, se van a otro lugar, se mueven de casa. El físico es de que papá y mamá todavía están viviendo en casa, pero emocionalmente están fuera. No hacen caso a los hijos porque ellos están en su propio mundo, tal vez están en sus negocios, tal vez están, sí, mi hijo, sí, cómo no, sigue jugando, yo te doy todo lo que tú quieras, pero no estoy ahí emocionalmente para ti. El codependiente adormece su dolor buscando descanso en alguna adicción, como adicción a alguna droga, al juego, a la comida, tal vez en una relación personal disfuncional o abusiva, tal vez en el internet, a la pornografía. Hay diferentes tipos de adicciones que la persona codependiente puede adquirir. Fíjate que, pues sí, yo he escuchado, se puede decir, experiencias de personas, son codependientes, no se dan cuenta, tienen una relación tóxica y más sin en cambio están ahí. Exactamente. Al codependiente le gusta estar en esa relación abusiva. Muchas veces están abusando de la persona. Fíjate que precisamente ayer estaba escuchando en una de las pláticas, en uno de los talleres de manejo de enojo que estoy dando, en donde una de las personas decía que él siempre le pagaba los refrescos al compañero de trabajo. Y que ese día el compañero de trabajo le dijo, hey, paga mi refresco y paga el refresco de todos los demás. Entonces él no dijo nada, simplemente se quedó callado. Pero a él le dolió el que le haya dicho, paga mi refresco y el de todos los demás. Más aún, sin embargo, por su propia codependencia, ¿qué crees que hizo? Pagó el refresco y el de todos los demás. Entonces, aunque se dio cuenta de que le dolía que lo trataran así, de todas maneras, su respuesta fue hacer lo que le dijeron. Tal vez por quedar bien, o por la necesidad de un amigo, o la necesidad de que alguien le ponga atención. Comprando amistades. Exactamente, eso es lo que hace un codependiente. Fíjate que es bien chistoso, pero en algún lado leí esta frase que les quiero compartir. La familia es el espacio en donde se forma o se deforma al ser humano. La codependencia podría ser también un cúmulo de conductas y compulsiones aprendidas dentro del núcleo familiar. Déjame decirte que tal vez vivir con un papá alcohólico, con abuso físico, sexual, tal vez puede ser vivir en una pobreza extrema. Desgraciadamente, las hijas de las personas codependientes terminan casándose, ¿con quién crees? Con un codependiente. Exactamente, con un codependiente. Yo he visto, también eso se transmite. Una persona codependiente es lo que ha permitido que la conducta del otro le afecte. Y que está obsesionada en controlar la conducta de la otra persona. Déjame repetir esto, creo que no se oyó bien. Una persona codependiente es la que ha permitido que la conducta del otro le afecte y que está obsesionada en controlar la conducta de la otra persona. En su libro No Más Codependencia de Melody Beater, dice que una de las razones la codependencia es considerada por los profesionales como enfermedad es porque están reaccionando a una enfermedad tal como si fuera alcoholismo. También dice que es progresiva y las conductas de los codependientes se vuelven habituales. La persona codependiente puede creer y sentir que son responsables de otras personas, de sus pensamientos, elecciones, decisiones, deseos, bienestar, malestar y destino final de los demás. Te voy a decir por qué. Te vuelvo a repetir que la codependencia se aprende también dentro de la familia. Por ejemplo, yo fui criada para hacerme cargo de mis hermanos, los más pequeños. A mí me enseñaron a cuidar de ellos, porque si hacían ellos algo que no estaba bien, entonces me castigaban a mí junto con ellos. Entonces yo tenía que cuidar de todo lo que ellos hacían y de que estuviera bien. Con el tiempo, hasta ya grandes ellos, yo tenía que resolverles sus problemas, porque era lo que yo había aprendido, resolver los problemas de mis hermanos. Pero gracias a Dios, Adrián, un día aprendí y pude salir de la codependencia. Bueno, te puedo decir que soy una codependiente en rehabilitación, porque se dan unas caídas tremendas. Sí. Magda, no te quiero interrumpir. Vamos a una canción y ahorita regresamos. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, estación del mundo que hace tener. Abrázame así y volverás a ser feliz. Pues regresamos aquí al tema codependencia con tiempos de cambio y estamos con un tema muy, muy, muy importante que es la codependencia. Magda, ¿tú nos podrías decir cuáles son los rasgos de un codependiente? Bueno, claro que sí, pero antes que todo, también déjame decirte que pueden sentir culpa, pueden sentir ansiedad, lástima por personas con problemas y verse obligados a ayudar y dar consejos cuando no nos los están pidiendo. Ser codependiente es conmiserarse y preguntarnos, ¿por qué si yo ayudo y doy tanto a los demás, no me pueden dar a mí algo? ¿Por qué no me hacen caso como yo les estoy haciendo caso? Antes de presentar una lista de lo que los codependientes tienden a hacer, diré algo muy, pero muy importante. Tener estos problemas no significa que seamos malos o que estemos defectuosos o seamos personas inferiores. Algunos de nosotros aprendimos estas conductas desde niños, otros los aprendieron más tarde en la vida. Tal vez podemos haber aprendido algunas de esas cosas por la interpretación que hemos hecho de la religión. También eso nos lleva a ser personas codependientes. A algunas mujeres se les ha enseñado estas conductas, que esas conductas eran deseables atributos femeninos. O sea, por ejemplo, tienes que atender a tu esposo, tienes que servirle de comer, cuando se vaya a bañar, por favor, arreglarle la ropa, que el agua esté tibia, ponte de tapete. Y esto para algunas personas en algunas culturas son atributos femeninos. Sea donde fuera que hayamos aprendido estas cosas, aprendimos bien la lección, te lo puedo asegurar. Muchas mujeres latinoamericanas aprendieron muy bien su papel de codependientes porque es la cultura, así las enseñaron, y no solamente la cultura, sino también la religión, a que tenía que estar al lado del esposo como segunda persona. ¿De qué manera piensa un codependiente, Adrián? Te voy a decir una cosa. Resolver todos los problemas de otra persona, aliviar su dolor, protegerla, manipularla, para que lo haga como él o la codependiente quiere. Su autoestima aumenta resolviendo sus problemas y aliviando su dolor. Sus hobbies de un codependiente e intereses los deja a un lado y se concentra en compartirlos los de las otras personas. Su ropa, su apariencia personal y sus comportamientos lo determinan los deseos de la otra persona, porque sienten que este es un reflejo de la suya propia. Un codependiente no es consciente de sus propios sentimientos, sino de los sentimientos de los otros o de la otra persona. El codependiente no sabe lo que quiere, pero pregunta qué es lo que quieren los demás, y si no lo puede saber, ¿qué crees? Se lo imagina. Los sueños para su futuro, para el codependiente, se encuentran entrelazados a los de las otras personas o al de la otra persona que está con él. Para el codependiente, su temor, el rechazo a cómo experimentar la ira de las otras personas, determina lo que dice o lo que hace. El círculo de sus amistades se estrecha para adaptarse a los de las otras personas. Deja de lado sus valores para poder adaptarse a los valores de las otras personas. Para el codependiente, ante la falta de autoestima, valora más, como he dicho anteriormente, la opinión y modo de hacer las cosas de los demás que los suyos propios. Para el codependiente, su calidad de vida está estrechamente relacionada con la calidad del otro, de los otros o de la otra persona. Déjame decirte, Adrián, que esos son algunos signos de la codependencia, en donde nos damos cuenta que hay muchísima manipulación y el codependiente hace todo lo posible para que la otra persona se acomode a él o se acomode a ella. La mayoría de nosotros empezamos a hacer cosas como por la necesidad de protegernos a nosotros mismos y de satisfacer nuestras propias necesidades. O sea, que son como si fueran mecanismos de defensa o mecanismos de sobrevivencia. Hicimos, sentimos y pensamos estas cosas para sobrevivir emocionalmente, mental y a veces hasta físicamente, Adrián. Tratamos de entender y de contender con nuestros complejos, con nuestro complejo mundo, de la mejor manera. No siempre es fácil vivir con personas sanas y normales, pero es particularmente difícil vivir con personas enfermas, atribuladas o perturbadas. También es horrible tener que vivir con un alcohólico delirante. Muchos de nosotros no las hemos tenido que ver con circunstancias indignantes y estos esfuerzos han sido tan admirables como heroicos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, todas las personas que somos codependientes. También sabemos que la codependencia, aparte de ser enfermedad y progresiva, también es contagiosa. Y los enfermos no nos damos cuenta que estamos transmitiendo la enfermedad porque no nos damos cuenta o porque estamos en completa negación, como te decía anteriormente. Desgraciadamente, no nos damos cuenta de cuán grado es la codependencia en la que nosotros estamos viviendo. Y dentro de una familia no solamente hay una sola codependiente, hay varios codependientes y hay varios abusadores. Hay un abusador y todos los demás son codependientes. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué la negación de su codependencia? Porque no sabemos que existe la codependencia, porque igual, de igual manera, te vuelvo a repetir, fue algo que aprendimos desde la niñez. Desde nuestros años de bebés empezamos ya a manipular, aprendemos a manipular. ¿No te has fijado cuando un bebé recién nacido llora? Cuando llora, ¿qué es lo que pasa? Todos los demás de la casa corren a ver qué es lo que pasa. Entonces el niño dice, si lloro, todos van a venir a verme. Entonces ya empezamos a aprender a controlar. Exactamente. Entonces, sé que muchos se preguntan, ¿podremos cambiar? ¿Podemos aprender conductas más sanas? Claro que sí se puede. Sí se puede cambiar. Creo que la mayoría de la gente quiere estar sana y vivir sus vidas lo mejor posible. Pero muchos de nosotros no sabemos que está bien hacer las cosas de otra manera, porque tal la hemos aprendido, las hemos llevado durante tantos años que no creemos que haya otras cosas diferentes que hacer. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que hemos estado haciendo que no ha funcionado. No nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no nos estaba funcionando. La mayoría de nosotros nos hemos estado tan ocupados resolviendo los problemas de otras personas que no hemos tenido tiempo para identificar y mucho menos para ocuparnos de nuestros propios problemas. Muchos profesionales dicen que el primer paso hacia el cambio es tomar conciencia y el segundo paso es la aceptación. O sea, que si tú no tomas conciencia de que tu vida no está funcionando de una manera sana para ti y el segundo paso no lo aceptas, no va a haber ningún cambio. Así es de que los dos primeros pasos para cambiar tu vida, la primera es tomar conciencia y el segundo es aceptar. Y admitir, ¿dónde queda? ¿Es lo mismo aceptar con admitir? Sí, aceptar y admitir es exactamente lo mismo. Tener conciencia, tomar conciencia es darte cuenta de que, mi vida no está funcionando. Mi relación no está funcionando. Todos los días estoy golpeada. Todos los días hay un abuso verbal en mi vida. ¿Cómo puede tomar conciencia la persona? Porque yo estoy seguro de que muchas personas le han de decir, te está maltratando tu pareja, tienes un hijo alcohólico, tu hija está metida en pasos horribles y tú no estás haciendo nada, tú más bien en cambio les estás ayudando. En lugar de buscarles ayuda, hay personas que hacen eso, en lugar de buscar ayuda a sus hijos que están metidos en drogas, en el alcohol, los ayudan, ¿no? Diciéndole, hijo, yo no me gustaría verte en la calle, mamá, no me gustaría verte en la calle, o yo te quiero, en lugar de verte en la calle tomando, hija o hijo, quiero que tomes aquí en la casa, ¿no? Si en lugar de que andes de drogadicto en las calles, mejor ven y drógate aquí, y hasta las mismas padres o madres les compran drogas o alcohol a sus hijos. Exactamente, mira, dentro de la codependencia cabe hablar también acerca de lo que es la violencia doméstica, el uso o el abuso de alcohol y drogas dentro de una familia. Y sí, ciertamente, las primeras personas que desayudan al adicto es la persona codependiente, provee colchones para que esté confortable y cada que tenga caídas pueda caer de una manera confortable. Hay muchos, como tú dices, hay muchas personas, muchos padres que prefieren que sus hijos estén drogando. Inclusive ellos les dan el dinero o les compran las drogas para que estén en sus casas y no los vayan a dañar fuera. Una historia pequeñita. Llega una mujer, está todos los días en la iglesia rezando y orando. Y en eso, pues, el padre mira a esa mujer constantemente dentro de la iglesia. El padre, pues, de haberla visto tantos días, por varios tiempos dentro de la iglesia, se le acerca el padre a esta mujer y le dice, hija, te he visto que vienes varios días aquí, ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, y quiero saber ¿en qué te puedo ayudar? Entonces la señora llorando le dice, padre, pues es que mi esposo es alcohólico, mi hijo drogadicto y pues mi hija anda también en malos pasos. Y le dice, no, y hoy por eso vengo a orar, dice la señora, ¿no? Por eso vengo a orar para que Dios me escuche. Y le dice el padre, hija, pues es que aquí estás perdiendo el tiempo. Tú tienes que buscarle ayuda a tu esposo, tienes que buscar ayuda a tus hijos. No, aquí no vas a encontrar nada. Con la oración y los rezos no vas a resolver nada. Así que estás perdiendo tu tiempo, ¿no? La señora, muy disgustada, pues se sale de la iglesia. Le platica a otra persona y esta persona, pues yo pienso que se la mandó Dios, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? Pues sí, sé dónde hay lugares que te pueden ayudar. Están los grupos de AA, están los grupos de Alatin, de Naratin, los de Coda, ¿no? Y pues realmente no sé qué más pasó ahí, pero bueno, es lo que yo te quería contar, una pequeña historia. Sí, realmente déjame decirte una cosa, Dad. Primeramente, yo soy una persona que cree muchísimo en Dios. Muchas veces no lo hablo, no lo digo, pero yo sé que Dios tiene una parte muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que la oración tiene un poder de un significado, como no te imaginas, muy grande porque la oración te da cierto tipo de fuerza y de seguridad en tu vida, el saber que hay alguien superior a ti, te está apoyando. Pero una cosa sí te voy a decir, dentro de mi familia he tenido personas adictas, ha habido personas adictas a diferentes sustancias, y pues por muchos años yo estuve orando, muchísimos años estuve orando por esta persona, debo decir, fue uno de mis hermanos, y estuve orando muchísimo para que Dios lo cambiara, Dios le quitara las adicciones. Pero algo, después de tantos años de oración y de ver que no pasaba nada, me di cuenta de que un día en mi mente, no sé si fue Dios el que me habló, él me dijo, el Espíritu Santo, como tú le quieras llamar, yo me di cuenta que me dijo, yo no puedo cambiar a nadie si esta persona no quiere cambiar. Entonces, yo sé que Dios puede cambiar a cualquier persona, pero Dios es muy gentil, Dios es muy respetuoso. Y Él no va a cambiar a alguien que no le pida, Señor, yo quiero cambiar. Entonces, si tú no quieres cambiar, no va a haber poder humano que te pueda cambiar. Ni sobrehumano que pueda cambiarte. Entonces, sabemos que nadie podemos cambiar a nadie si esta persona adicta o codependiente o con cualquier otro tipo de adicción quiera cambiar. No dice, yo quiero cambiar. No va a cambiar, te lo puedo asegurar. Y así como tú dices, es increíble cómo nosotros les ayudamos a las personas adictas o codependientes a seguir adelante. Les ayudamos dentro de sus adicciones y dentro de sus codependencias, porque es lo que hemos aprendido en la familia nuclear y cómo nos estamos desenvolviendo. Ahora déjame decirte que el tratamiento de la codependencia puede consistir en una mezcla de psicoterapia y asistencia a grupos de autoayuda, así como tú los que mencionaste. Hay muchísimos. Por todos lados hay hasta puede haber grupos y puede haber hasta sesiones estructuradas de terapia familiar. Muchas veces la recuperación de una familia afectada por la adicción comienza con la recuperación de los codependientes. Sin embargo, es necesario que el codependiente ponga el foco en su propia recuperación y cuidado personal para que esto ocurra. O sea, si los codependientes en la familia no se sanan primero, no van a poder ayudar a que se sane el adicto o los adictos. Porque tú cooperas para que el adicto siga haciendo lo que está haciendo. Tú cooperas para que el victimario te siga victimizando. Tú estás cooperando para que esto suceda. Entonces, mientras de que haya codependientes en una familia, siempre va a haber victimarios y va a haber adicciones también. Melody Bitter, de su libro, es lo que nos está diciendo en su libro de Ya no seas codependiente. La recuperación no solo es divertida, también es sencilla. No siempre es fácil, pero es sencilla. se basa en premisas de que muchos de nosotros hemos olvidado o que nunca hemos aprendido. Cada persona es responsable de sí misma. Implica aprender una nueva conducta a lo que nos dedicaremos de hoy en adelante, que será a cuidar de nosotros mismos. Recordemos que con esta información no podemos diagnosticar ni diagnosticarnos nosotros ni diagnosticar a nadie. Pero si alguna persona ve algún rasgo de codependencia en ustedes mismos o en alguna otra persona, por favor busquen ayuda profesional. Nosotros no podemos diagnosticar a nadie. Y bueno, pues esto ha sido por hoy, en este sábado bello, precioso, a septiembre 5 del 2015. Estamos haciendo el primer programa de Tiempos de Cambio y los esperamos nuevamente el próximo sábado de 10 a 11. Muchas gracias y que tengan un súper feliz largo fin de semana, Adrián. A gozar. Por cierto, vamos a tener un taller acerca de codependencia también el 19 de este mes. Si todos, por favor, alguno desea atender, pueden meterse a mi website, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com. Métanse a mi página o búsquenme en mi Facebook, Coach Magda, y ahí van a ver la dirección y el día y el horario exactamente en que vamos a tener este taller de codependencia. Les aseguro que será un taller increíble, que toda persona pueda decir, híjole, qué grado de codependencia tengo, o si yo estoy viviendo codependencia en mi vida, o si hay alguien al que yo pueda darle esta información, se la voy a dar, que vengan estos talleres. Además, aunque tú no sientas que eres codependiente, siempre es bueno aprender un poquito para que no podamos caer en eso. ¿Número de teléfono? Sí, por favor, me pueden llamar al número de teléfono. Les voy a dar el área 714-290-3008. Y con mucho gusto yo les puedo responder cualquiera de sus preguntas. Que tengan un super día y nos estaremos viendo. Coach Magda, hasta luego. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de